Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Hamás reporta 210 muertos en ataque israelí en Gaza para rescatar rehenes. Nota de la jornada para... del Reuters para la jornada. La oficina de prensa del gobierno de Hamás en Gaza anunció que al menos 210 personas murieron este sábado en la operación israelí de rescate de 4 rehenes retenidos en el territorio palestino, en una de las incursiones más sangrientas desde el inicio del conflicto. Y aquí hay una cita: el número de víctimas de la masacre de la ocupación israelí en el campo de Nuseirat ha aumentado a 210 mártires y a más de 400 heridos, indicó el despacho del movimiento islamita en un comunicado. El ejército israelí anunció el sábado que liberó a 4 rehenes durante una operación especial en el campamento de Nuseirat en el centro. Se trata de una mujer, Noa Argamani, de 26 años, y de 3 hombres: Almuk Meir Jan, de 22, Andrei Soslov, de 27, y Shlomi Sif, de 41. Antes de anunciar la liberación de los rehenes, el cuerpo armado israelí indicó que estaba atacando infraestructuras terroristas en el sector de Nuseirat. Después de la operación militar israelí, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, insistió en proseguir los combates. Nuestro pueblo no se rendirá y la resistencia seguirá defendiendo nuestros derechos frente a este enemigo criminal, dijo en un comunicado. El gobierno de Hamás había anunciado previamente la muerte de 94 personas en Nuseirat y sus alrededores y había precisado que los muertos habían sido trasladados al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa de Deir al-Balá. El gobierno del grupo islamita también dijo que el hospital era incapaz de acoger al número de mártires y de heridos y pidió ayuda a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias. Un portavoz militar israelí informó que la operación de rescate se desarrolló bajo fuego en el corazón de un barrio residencial donde, según dijo, Hamás había estado escondido cautivos entre los civiles de Gaza, custodiados por militantes armados. Las fuerzas israelíes respondieron al fuego, incluso con ataques aéreos, añadió el portavoz, contraalmirante Daniel Agari. Los 4 rehenes, 3 hombres y una mujer que fueron secuestrados el 7 de octubre en el Festival de Música, fueron trasladados a un hospital para ser sometidos a controles médicos. Israel bombardea otra escuela dirigida por la ONU en Gaza. El ejército atacó lo que dice era una posición de Hamás un día después de un ataque similar. Nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. El ejército de Israel bombardeó otra escuela administrada por las Naciones Unidas en el norte de Gaza, y 3 personas murieron, dicen funcionarios de emergencia palestinos. Israel dijo que estaba atacando una posición de Hamás dentro de la escuela. El bombardeo del viernes se produjo un día después de que un ataque israelí contra una escuela de la ONU en el centro de Gaza matara al menos a 33 personas, entre ellas 12 mujeres y niños, niñas, según funcionarios de salud local. El ejército israelí también dijo en ese caso que militantes de Hamás habían estado operando desde dentro de la escuela, que según la ONU albergaba a familias palestinas desplazadas. El ataque aéreo del viernes tuvo como objetivo la escuela Asmaa en el campo de refugiados de Shati, en el norte de Gaza, una instalación administrada por la agencia de la ONU que atiende a los refugiados palestinos conocidos como UNRWA. El ejército israelí dijo que chocó contra un contenedor de envío en los terrenos de la escuela que Hamás había utilizado, dijo, como punto de reunión para planificar ataques. Dijo que un militante había muerto y las afirmaciones de Israel no pudieron confirmarse de forma independiente. La defensa civil palestina dijo que 3 personas murieron en el ataque sin dar detalles sobre sus identidades. Según la UNRWA, más de 180 instalaciones de la ONU han resultado dañadas durante la campaña de bombardeos y ataques terrestres de Israel en toda la franja de Gaza. 180 instalaciones, la mayoría eran escuelas que han servido de refugio para decenas de miles de personas que huyen de la violencia. Israel acusa a Hamás de utilizar escuelas y otras infraestructuras civiles para posicionar a sus combatientes. Y cuando la guerra cumplió su 8º mes el viernes, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que la campaña de Israel ha matado a más de 36.730 personas, entre ellas miles de mujeres, niños y niñas, y su recuento no diferencia entre civiles y combatientes. El ejército de Israel dice que sigue el derecho internacional y culpa a Hamás de las muertes de civiles, afirmando que los militantes operan entre la población. La Convención de Ginebra dice que los civiles no deben ser atacados de manera deliberada o indiscriminada y que las operaciones militares deben ser proporcionadas. El ejército de Israel dijo el viernes que había identificado a 8 militantes más entre los muertos en el ataque del jueves a la escuela administrada por la ONU. Israel dio a conocer los nombres de quienes dijo que eran militantes, pero la prensa asociada no pudo verificar esta afirmación. Israel dijo el jueves que unos 30 militantes estaban en la escuela. Philip Lazzarini, director de la UNRWA, dijo que unas 6.000 personas estaban refugiadas en la escuela cuando fue atacada. Y la presión internacional está aumentando sobre Israel para que limite el derramamiento de sangre de civiles. El máximo tribunal de la ONU concluyó, cito, existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza, una acusación que Israel niega rotundamente. Netanyahu ordena más bombardeos sobre Gaza. Nota de la jornada. Israel bombardeó partes del centro y el sur de Gaza, en tanto sus tanques avanzan hacia el extremo occidental de la ciudad fronteriza de Rafah. El ejército israelí informó que dio muerte a docenas, dijo, de militantes de Hamás durante las operaciones en el campo de refugiados Al-Bureij y en la cercana ciudad de Deir al-Balah, en el centro de Gaza. Médicos palestinos en la zona reportaron que por lo menos 15 civiles murieron en los ataques de Tel Aviv en el curso de la noche. En la ciudad de Yan Yunis, en el sur del enclave, una ofensiva militar a una casa mató a 8 personas y lesionó a varios, incluso niños, niñas, añadieron los galeanos. En el norte de Gaza, 3 palestinos perecieron en un bombardeo israelí en un edificio escolar del centro de la ciudad de Gaza. Y Tel Aviv descartó un acuerdo hasta que el grupo islamita sea erradicado, dijeron. Aunque si bien gran parte de Gaza yace en ruinas, Hamás probó ser resistente. Sus militantes resurgen en zonas donde israelíes habían declarado que los habían derrotado. El primer Benjamín Netanyahu lanzó el más feroz bombardeo de Gaza en la historia. La invasión y bombardeo subsecuente en Gaza ha causado el deceso de al menos 36.731 personas, de ellas 77 en las 24 horas pasadas, informó Salud de Gaza ayer. Se teme que miles más estén sepultados bajo los escombros y la mayoría de los 2.3 millones de habitantes han sido desplazados. Las rondas más recientes de pláticas indirectas para una tregua comenzó desde el miércoles, cuando el director de la CIA, William Burns, se reunió con altos funcionarios de Qatar y Egipto en Doha para discutir una propuesta del presidente Joe Biden. Biden describió el plan de 3 etapas como una iniciativa israelí. Qatar indicó antier que jamás no entregó aún a los mediadores una respuesta a la propuesta más reciente y que aún la estudiaba. 2 fuentes egipcias de seguridad señalaron que los mediadores seguían esforzándose, pero sin indicios de un avance. Con notas de Independent y traducción de Jorge Anaya para La Jornada. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir llevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. capo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Presidente Milei de Argentina, Lula da Silva de Brasil y el Papa Francisco estarán invitados a la reunión junto con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Estarán invitados todos para participar en la cumbre del Grupo de los Siete de la próxima semana, informaron el viernes fuentes oficiales. La lista de invitados, inusualmente larga, refleja el deseo de Italia de ampliar los horizontes del Grupo de los Siete, un club de democracias ricas formado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y la Unión Europea. Ahora el Grupo de los Siete reúne a países que comparten principios, dicen, y normas fundamentales, pero no está cerrado como una fortaleza. Se abre al mundo, dijo un alto funcionario que no quiso ser citado. Los diplomáticos ya habían hecho pública una lista de muchos de los asistentes a la reunión del 13 al 15 de junio, entre ellos los líderes de la India, de Sudáfrica, de Brasil, de Argentina, de Turquía, Argelia, Kenia y Mauritania. Todos estos países han confirmado ahora su asistencia, lo que significa un primer viaje al extranjero para Narendra Modi de India desde su victoria electoral esta semana. Sin embargo, gran parte de la atención se centrará en un posible encuentro entre el presidente argentino Milei y su par brasileño Lula, que son vecinos sudamericanos que se han criticado abiertamente en los últimos meses. Las autoridades confirmaron el viernes que tanto el príncipe heredero saudita como el rey Abdullah de Jordania también asistirán a los debates en Borgo Egnacia. Se cree que es la primera vez que se invita a un dirigente de Arabia Saudita, país habitualmente acusado de abusos contra derechos humanos, y ahora se le invita a participar en esta cumbre del Grupo de los Siete. Al igual que el año pasado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participará en la reunión, incorporándose el 13 de junio a una sesión dedicada al conflicto de su país con Rusia. La estrella invitada será el Papa Francisco, que será el primer pontífice que participe en una reunión del Club de las Naciones Ricas. Será el orador principal en una sesión dedicada a los riesgos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial. Bueno, los críticos siempre han acusado al Grupo de los Siete de ser un grupo elitista y arrogante. Al atraer a tantos invitados, Italia espera reforzar el consenso sobre cuestiones críticas, como las relaciones con China, al tiempo que llama la atención sobre los problemas del sur global, especialmente los problemas en África. Nota de la jornada. El expresidente Donald Trump visita Arizona en viaje de campaña. Esta nota de Los Angeles Times. Y Donald Trump regresó a la campaña electoral esta semana con un viaje a Arizona, su primera aparición en un estado campo de batalla desde que fue condenado por un escándalo de dinero secreto. Repitiendo sus críticas al caso en su contra por considerarlo políticamente motivado, y pidiendo que su condena sea revocada en apelación, dijo: Estos tribunales de apelación tienen que dar un paso adelante y arreglar las cosas que ya no tendremos, o ya no tendremos un país, dijo. Esto el jueves en un ayuntamiento en Phoenix, organizado por Turning Point, una organización juvenil conservadora que ha visto crecer su influencia junto a la de Trump en la toma de posesión del Partido Republicano. Se espera que Trump apele la condena del mes pasado por los 34 cargos en su juicio. El expresidente fue condenado por delitos graves y respondió desafiante al veredicto un día después de que un jurado de Nueva York lo declarara culpable la semana pasada de un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016. La multitud de miles de personas dentro de una mega iglesia donde el bajo del sistema de música estaba tan alto que sacudió los asientos y las cámaras de los medios a todo lo que daban. El Departamento de Policía de Phoenix dijo que 11 personas en el evento fueron transportadas a hospitales y tratadas por agotamiento por el calor y fueron dadas de alta. Durante el meeting, Trump estuvo vigente con una advertencia de calor excesivo por el área, donde muchos de sus partidarios no pudieron ingresar antes de que se alcanzara su capacidad. Y Phoenix estableció un nuevo récord para la fecha y por la tarde, 112 durante la media tarde. Bueno, Trump centró gran parte de su discurso de una hora y las posteriores preguntas y respuestas sobre la frontera entre Estados Unidos y México, culpando a la inmigración ilegal de problemas como la inflación y las sombrías perspectivas a largo plazo para la seguridad social, y caracterizando las políticas de Biden como, cito, una demolición deliberada de nuestra soberanía y de nuestras fronteras. Bueno, Trump encontró una audiencia amigable en Turning Point, dirigido por Charlie Kirk. El grupo ha aprovechado la energía de los jóvenes atraídos por el movimiento Make America Great Again de Trump, cultivando personas influyentes de derecha y organizando eventos ostentosos, y ha enriquecido a Kirk y a sus aliados. This man in our house, who is this man? Better get him out. We've got a problem, he's gotta go. He don't leave, can't live here no more. If we wanna save our home, we need to get him out. When I come home from work, there he is again, talking loud, talking trash, and it's always something about him. Everything's out of place, where it just don't belong. Can't get no sleep, cause he's up on the phone. We wanna save our home, we need to get him out. better get them out, get them out, get them out. We need to get them out, get them out, get them out, get them out. Need to get them out, get them out, get them out, get them out, get them out. We need to get them out, get them out, get them out. Y juez detiene las huelgas de la Universidad de California por, cito, daños a los estudiantes, dice. El sistema universitario prevalece tras fracasar dos veces a nivel estatal. Esta nota de Los Angeles Times. Un juez del condado de Orange ordenó el viernes al sindicato que representa a los trabajadores académicos de la Universidad de California detener su huelga en 6 campus, dictaminando que la huelga parecía estar causando, y cito, daños a la educación de los estudiantes durante el final crítico del semestre cuando se toman los exámenes finales. El juez del Tribunal Superior del Condado de Orange, Randall Sherman, dijo que la Universidad de California había presentado su caso a favor de una orden de restricción temporal para detener la huelga, que según la universidad estaba, y cito, causando daño irreparable a los estudiantes y las operaciones de la universidad. La próxima audiencia sobre el caso estaba programada para el 27 de junio, lo que efectivamente podría poner fin a la huelga que fue aprobada por los miembros del sindicato hasta el 30 de junio. Sherman aludió a este hecho al final de una audiencia de aproximadamente una hora y dijo a ambas partes que notificaran al tribunal, cito, si la huelga expirará según sus propios términos. La decisión de Sherman no resuelve la cuestión a largo plazo de si la huelga es una violación ilegal de las cláusulas contractuales de, cito, no huelga. El alegato central de la demanda de la Universidad de California contra el sindicato que representa a 48,000 trabajadores académicos en 10 campus y el Lawrence Berkeley, que es el Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley. Los funcionarios de la Universidad de California celebraron la decisión. Dijeron, estamos sumamente agradecidos por una pausa en esta huelga para que nuestros estudiantes puedan culminar sus estudios académicos. La huelga habría causado reveses irreversibles en los logros académicos de los estudiantes, dijo Melissa Matela, vicepresidenta asociada de Relaciones Laborales en todo el sistema de la Universidad de California, en un comunicado. Y los funcionarios de la Universidad de California habían fracasado ya dos veces ante la Junta de Relaciones Públicas de Empleo del Estado para detener la huelga de United Auto Workers Local 4811, que comenzó casi tres semanas en Santa Cruz, antes de expandirse a campus como UCLA y a la Universidad de California Irvine. El presidente del sindicato, Rafael Jaime, estudiante de doctorado en literatura en UCLA, aludió a esas pérdidas del sistema universitario en un comunicado el viernes, diciendo que los trabajadores estaban listos para una larga lucha, dijo. Los trabajadores académicos de la Universidad de California, dijo, se enfrentan a un ataque a todo nuestro movimiento, dijo Jaime Perv, el organismo regulador con experiencia en materia de legislación laboral, no ha encontrado en dos ocasiones motivos para detener nuestra huelga. Quiero dejar claro que esta lucha está lejos de terminar. En los tribunales, la ley está de nuestro lado y estamos preparados para seguir defendiendo nuestros derechos. Y ahora, afuera, 48,000 trabajadores están listos para una larga lucha. Bueno, el sindicato representa asistentes de enseñanza, graduados, investigadores y otros trabajadores académicos. Algunos miembros del sindicato dijeron el viernes que considerarían potencialmente ignorar la orden del juez. Y aquí hay una cita, dice, es tiempo de unirse, dijo una publicación en X, en USC For Cola, una cuenta que representa a un número desconocido de miembros sindicales de base en la Universidad de California Santa Cruz, donde el sindicato se declaró en huelga el 20 de mayo. El sindicato, cuyos miembros han realizado previamente huelgas salvajes no autorizadas, está en uno de los capítulos más sólidos de la UAU 4811. La publicación enlazaba con un hilo de ese mismo día antes de la decisión judicial que decía que algunos trabajadores de Santa Cruz pasarían el fin de semana decidiendo si desafiar o no la orden del juez. Incluso cuando debilita nuestra protección legal contra la disciplina y muy posiblemente anule nuestro acceso al fondo de huelga. Hay mucho en juego, decían las publicaciones. Nota de Los Angeles Times. Y la policía de Pasadena es objeto de demandas por prejuicios raciales. Nota de Los Angeles Times. Varios oficiales y supervisores de policía actuales y anteriores de Pasadena, todos ellos personas de color, sufrieron agresiones, discriminación y represalias por parte de un par de camarillas del departamento, una de las cuales se llama Good Ole Boys Club, según una serie de demandas presentadas contra el departamento. Tres alegan que fueron agredidos por compañeros. El oficial Jarvis Sherby dijo que un comandante le hizo una llave de cabeza en agosto y el teniente Sam de Silva dijo que otro teniente le pateó tan fuerte en la pierna que necesitó cirugía. Y la teniente retirada, Carolyn Gordon, dijo que le dispararon en la ingle con una pistola de paintball durante el entrenamiento, una lesión que le provocó una hemorragia interna. Y aquí hay una cita. Estos son agentes de policía que se supone deben proteger a la comunidad, pero atacan a los suyos, dijo Brad Gage, abogado que representa a los 6 agentes y ex supervisores de Pasadena. 4 ya han demandado al departamento y otros 2, Gordon y el oficial retirado Omar El Soisein, están planeando demandas, dijo Gage. Las acusaciones ensombrecen aún más a un departamento acusado de detener a las minorías y de utilizar fuerza letal contra jóvenes afroamericanos en circunstancias cuestionables. En el meollo de las demandas se encuentran dos bandas de policías que supuestamente controlan el Departamento de Policía de Pasadena. Uno se llama GOVC o Good Ole Boys Club, y el otro se conoce como Veteranos, y está formado por agentes que han estado involucrados en un tiroteo policial. Y Gordon, un supervisor del departamento que se jubiló en abril, dice, y cito, sí hay racismo, represalias y violencia dentro del departamento de policía, ciertamente puede extenderse esto a la comunidad. Dijo que le llamaron llorona después de recibir un disparo durante un ejercicio del entrenamiento en 1998. A veces en este edificio temía por mi seguridad, dijo Gordon. La Asociación de Oficiales de Policía de Pasadena, el sindicato que representa a los oficiales de base, calificó las acusaciones de falsas, y los funcionarios de Policía de Pasadena han dicho que se defenderán enérgicamente y agregaron que el departamento, cito, está orgulloso de su diversidad en todos los rangos. El alcalde de Pasadena, Víctor Gordo, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Y bueno, durante la última década, Pasadena ha pagado millones de dólares en demandas civiles derivadas de tiroteos policiales fatales y muertes de hombres afroamericanos de bajo custodia. En 2021, la ciudad pagó 7.5 millones de dólares a los tres hijos pequeños de Anthony McLean, un hombre afroamericano que murió a tiros mientras huía durante una parada de tráfico en 2020. En 2012, la policía mató a tiros a Kendrick McDade, otro hombre afroamericano desarmado, después de que una persona que llamó al 911 informó falsamente que tenía un arma. Nota de Los Angeles Times. Y los diputados demandados no serán acusados. Esta nota de Los Angeles Times, 2 años después de que un ayudante del sheriff del condado de Los Ángeles fuera visto en cámara golpeando la cabeza de un recluso esposado contra una pared de concreto, los fiscales decidieron no presentar cargos contra ninguno de los carceleros involucrados. La oficina del fiscal del distrito explicó la medida en un memorando el mes pasado, diciendo que los fiscales no podían decir si la violencia fue intencional, ya que uno de los agentes alegó que fue el propio impulso, dijo entre comillas, el propio impulso del recluso, lo que, cito, causó que su cabeza hiciera contacto con la pared. La decisión se produce un año después de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del sur de California hiciera público el video del incidente en la cárcel central de hombres, que publicó un clip de 15 segundos en línea. El video gráfico de vigilancia mostró a dos agentes conversando mientras un recluso salía de su celda con las manos esposadas a la espalda. Un oficial pareció agarrar al recluso por detrás y golpearlo contra la pared, aparentemente sin provocación. Las fotos de sus heridas muestran que el hombre sufrió una herida profunda en la cabeza de 3 pulgadas. La semana pasada, Peter Eliasberg, el principal abogado de la ACLU, involucrado en 2 demandas colectivas contra las cárceles, denunció la decisión del fiscal del distrito de no procesar a los agentes y le dijo a The Times, cito, por sí solo es nada menos que patético, pero es escandaloso cuando lo relacionamos con la historia del fiscal del distrito mimando el comportamiento criminal por parte del departamento del sheriff. Dijo que la ACLU planea pedirle al Departamento de Justicia de Estados Unidos que se haga cargo del caso, señalando que los fiscales federales ya habían obtenido condenas contra otros agentes de la cárcel antes de que los fiscales del distrito se negaran a procesar. Nota de Los Angeles Times. La noche desde lo de Valderrama sale cantando la noche desde lo de Valderrama adentro puro temblor el bombo con la baguala y si al quemando dele chispear la guitarra y se alborota quemando dele chispear la guitarra luce apaga Valderrama. ¡Hey! ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? A cantar, un cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada, canta por la medianoche, llora por la madrugada, luce. A parar si se apaga Valderrama. ¡Hey! ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Los vendedores están aún esperando los carritos de comida del condado de Los Ángeles. El programa prometió 200 gratis y no ha cumplido. Nota de Los Angeles Times. En 2021, cuando la pandemia estaba trastornando a la economía móvil de alimentos, los funcionarios del condado de Los Ángeles obtuvieron la aprobación de un plan multimillonario diseñado para ayudar a los asediados vendedores ambulantes de toda la región. Al principio se asignaron 5.81 millones de dólares y el mes pasado 1 millón de dólares adicionales. Entre los objetivos de la iniciativa era facilitar que los vendedores de tamales y otros productos básicos en las banquetas del sur de California se registren y obtengan la aprobación del condado. Sus complejas normas sobre licencias y permisos han obstaculizado durante mucho tiempo los vendedores de alimentos que se cuentan por miles. La pieza central del proyecto de 6.81 millones es fabricar y distribuir a los proveedores 200 carritos de comida que cumplan con el código de forma gratuita. Pero ya pasaron 2 años después de que el Departamento de Oportunidades Económicas del Condado lanzó formalmente el programa y aún no se ha construido ninguno de los carros. Eli Lobianco, que es directora del Departamento de Oportunidades Económicas, admitió que le gustaría que el proceso, dijo, avanzara más rápido. Sé que somos gobierno, estamos haciendo lo mejor que podemos, dijo. Creo que estamos avanzando. Definitivamente estamos llevando a cabo un proceso con la participación de la comunidad. Beverly Estrada, que es una propietaria de un tamalero desde 2022, dijo que obtener un carrito permitido cambió por completo su negocio, que había dirigido desde la cajuela de su automóvil desde 2020, y dice, el Departamento de Salud simplemente vinieron y tomó mi comida, me dijo que no podía estar ahí y me dio una infracción. Es un sentimiento abrumador de fracaso. Sin embargo, ahora, dice Estrada, vende tamales en un estacionamiento de Home Depot en Downey como parte de un programa piloto que otra de las empresas de Geller, el servicio de reservas Best Food Trucks, organizó con la gran cadena. Dijo que el programa no habría tenido éxito sin los carros permitidos y que su éxito muestra la inmensa necesidad de unos que el condado pueda aprobar fácilmente estos carros lo antes posible. Lobianco dijo que su departamento cumplirá con la fecha límite, que es el 31 de diciembre de 2024. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo en nuestro distrito escolar. Primero les quiero decir que acabamos de terminar el año escolar, el año 23-24, y empezamos las vacaciones del verano. Y ojalá tengan tiempo para descansar y disfrutar este verano si tienen la oportunidad, mientras los niños están fuera de escuela. Y les quiero recordar que el nuevo año escolar, el año 2024-2025, va a comenzar el 12 de agosto. Así que todavía quedan unas pocas semanas, pero ya tienen al pendiente que ya vamos a comenzar el 12 de agosto. Por lo mientras, estamos siguiendo ofreciendo servicios para los estudiantes durante el verano. Primeramente, les quiero decir que vamos a ofrecer desayunos y almuerzos gratuitos a todos los estudiantes y todos los que tienen 18 años o menos, no importa si son estudiantes de la escuela o no. Tenemos desayuno y almuerzo gratis para todos de menores de 18 años en varias escuelas a través del distrito. El desayuno empieza a las 7 de la mañana hasta las 8 y media y el almuerzo empieza desde las 11 hasta las 12 y media, como les dije, en varios sitios a través del distrito. Y toda la lista completa de las escuelas que estamos ofreciendo este recurso está en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Y también tenemos toda esta información a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y Instagram. Así que nos busquen en esas redes sociales y también tenemos la información sobre los desayunos y almuerzos que vamos a ofrecer todo este verano, desde el 4 de junio hasta el

confiada que la serpiente emplumada se robó de la montaña para fundar con su hazaña una cultura sagrada. Soy maíz tierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. Tenemos una noticia muy, muy triste para comunicar: el fallecimiento de la incansable trabajadora por las radios comunitarias, muy, muy querida Griselda Sánchez, conocida cariñosamente como La More, reconocida como La Lluvia Obsidiana en las redes. Como radio comunitaria agradecemos profundamente todo su trabajo y todos sus esfuerzos por el fortalecimiento que le dio a nuestras radios comunitarias en México y a través de las fronteras. A continuación, algunos extractos de el homenaje que se ha estado vertiendo en todas las redes. Por ejemplo, este que nos da una imagen clara del trabajo inmenso de Griselda Sánchez. En Desinformémonos, dice... trascendió esta madrugada. En las últimas semanas estuvo Griselda a cargo de la curaduría junto a Yasnaya Aguilar y Gloria Muñoz de la exposición virtual que esta semana se inauguró en el Museo de las Mujeres, MUMA. Aquí su trabajo en homenaje a su enorme talento, compañerismo, su incansable defensa del territorio y su amor por la vida. Este homenaje de Mayo Radio dice: esta mañana recibimos la noticia que nuestra maestra Lluvia Obsidiana trascendió al universo de los sonidos. Se fue tranquila, escuchando sones. Gracias, More, por tu acompañamiento al colectivo Mayao desde el fondo de canto de Sensontles, por animarnos y nutrir nuestro camino sonoro. En tu honor, la radio seguirá sonando fuerte, siempre cercana al pueblo, a la voz de las mujeres, de los hombres, niñas, niños, jóvenes. Así seguimos tejiendo la vida en comunidad. Descansa en paz, retorna a la tierra. Nuestro cariño a toda su familia y comunidad que la sostuvo en momentos de dolor. Con cariño, Colectivo Mayao, de Radio Mayao. También me gustaría compartir una de tantas notas que se han recibido por esta triste noticia. Dice esta de Itandehui Monroy. Dice: he leído mucho sobre ti, sobre tus roles profesionales y los premios de bienales que ganaste. Y creo hace falta mencionar y gritarle a quien no te conoció. Grisel fue activista por la defensa de la vida, del aire, del territorio, de los derechos sociales, constructora de comunidad. La More luchó en defensa del carácter público y gratuito de la UNAM y de ahí no paró nunca más de nutrir las luchas de abajo con sus múltiples talentos: periodista, paisajista, sonora, tallerista, radialista, reportera, escritora, de mirada fuerte y corazón tierno, de paso firme y oído atento. Hoy el mundo es todo tuyo, Gris. Buen viaje, compañera. Ternura radical para tu camino, hacedora de estrellas, pajarita cantora. Toda nuestra admiración y agradecimiento por tu vida. Abrazos a todos quienes hoy somos lluvia. Que resuene fuerte ese fandango en tu casa que hoy te despide. Y no nos queda más que decir infinitamente gracias a Griselda Sánchez por todo su trabajo comunitario y en particular por su incansable labor por las radios comunitarias. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión contamos con la colaboración del maestro artesano en miniatura, el maestro Jacinto Genis Terrón, que nos hizo el favor de aceptar la invitación para compartir su historia. Pero como siempre, antes de empezar, quiero mandar un afectuoso saludo a nuestros hermanos y paisanos que viven del otro lado de la frontera y también a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también, como siempre, agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta historia en voz de nuestro maestro que nos hace el favor de platicar y nos acompaña. Maestro Jacinto, pues gracias por aceptar la invitación. Sí, claro, pues me presento. Mi nombre es Jacinto Genis Terrón. Soy originario de aquí de Metepec. Y bueno, pues yo me dedico mucho a la miniatura. Y bueno, pues el señor que me enseñó a trabajar se llamaba Adrián Luis González. Yo trabajé muchos años con él y entré a trabajar a su casa, a su taller, desde los 8 años. Uh-huh. Y duré trabajando con él desde los 20, los 25 años. Y pues ahora ya yo me dedico a trabajar por mi cuenta. ¿En forma independiente? Sí, independiente, ya con mi familia. Llevo 16 años trabajando yo por mi cuenta ya. Y pues me dedico a la miniatura y he ganado concursos también. Y gracias a esos concursos, pues de momento sí nos ayudan un poco. Porque nos dan un premio y pues, aparte nuestros conocimientos, diplomas. ¿Y dónde has participado en los concursos? ¿En qué lugares? Aquí en Metepec, en Guadalajara, en Tonalá, Jalisco, en México. Todos uh-huh. los concursos que nos invitan, vamos a participar. Uh-huh. ¿Y esos concursos quién los organiza? Pues por ejemplo aquí en Metepec, pues las autoridades de aquí en Guadalajara, pues allá es, nos mandan las invitaciones de Guadalajara. Un patronato, ¿no? Uh-huh. Nos mandan para acá y pues ya nos manda la convocatoria y ya sabemos cuándo es el día que es el concurso y todo. ¿Y en la Ciudad de México? Igual. ¿Quién lo organiza? Pues... IFAEM, no, Hay algunas FONAR, que dicen, ¿no? FONAR, sí. Sí, entonces, pues qué bueno que ya por tu larga trayectoria que tienes. Y aparte de eso, como tú lo mencionaste, ¿te cuentas con el apoyo de tu familia? Sí, sí, con mi familia es la que cuando me llega algún pedido y todo, pues me apoya mi familia para sacarlo adelante. ¿Los trabajos? El trabajo, sí. Sí, ¿y en dónde vendes? Pues nada más ahorita yo le vendo a dos personas, que gracias a ellos pues sí me compran mi producto. ¿Por qué? Porque pues les gusta mi trabajo y afortunadamente pues no me gusta así tener mucha gente que tenga mi trabajo porque luego a veces no lo valora. Pero pues sí, gracias a Dios, pues sí, ahí vamos, echándole ganas. Entonces lo que nos das a entender es que no te gusta vender en varios lados porque se abarata tu trabajo o se chotea. Pues no tanto porque se chotee, sino que es mal pagado. Es mal pagado. Sí, a veces pues es mucho así, regatean mucho. Uh-huh. Entonces tú das un precio y te dicen, no, pues te lo pago a tanto. Pero pues a veces la necesidad te dice, pues bueno, pues tenemos que darlo, sí lo tenemos que aceptar. Pero pues yo digo que más adelante se va a componer todo esto. Hay gente que sí valora tu trabajo. Claro, siempre va a haber gente que sí va y a pagar el precio justo, ¿no? Ajá, que sí. Es el precio y no al regateo. Entonces, ¿a futuro ves que va a continuar esto, me imagino? Sí, claro, o sea, esto sí se va a componer, gracias a Dios. Sí ha bajado un poco, pero pues sí. Yo tengo fe que sí se va a componer y va a haber muchas ventas con el tiempo. Y lo más importante, como tú dices, pues va a continuar tu familia. Sí, ¿no? Porque si hay trabajo y todo, pues mi familia también va a tener pues los medios para que podamos vivir dignamente. Uh-huh. Pues sí, porque hay muchos compañeros que claro están en diferentes situaciones y pues afortunadamente a la mayoría nos va bien, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, claro que sí. Entonces, ¿qué propuestas harías para un mejoramiento de la vida del artesano, de la calidad de vida del artesano? Pues yo diría que es echarle ganas y no perder la fe. O sea, hay temporadas que son bajas y hay temporadas que son buenas, ¿no? Porque a veces sí, no nomás a mí me puede ir bien, a muchísimos nos puede ir mejor, porque pues la situación sí está un poco difícil, pero echándole ganas y todo, pues yo siento que sí se compone. Sí, porque como en todos los negocios hay temporadas malas, pero también y hay buenas temporadas, ¿verdad? Sí. Y hay más buenas que malas. Sí, también. ¿Verdad? Esa es la... Entonces, sí, porque hay épocas del año que se vende más que en otros tiempos. Sí, por ejemplo, aquí en Metepec, pues es, cuando hay quimera, que es en octubre, pues sí, se vende muy bien. En noviembre, que son los muertos, aquí igual en diciembre los nacimientos, todo eso, pues sí, sí hay ventas. ¿Y cuál es la especialidad que más te funciona? Bueno, ¿qué más vendes? Pues como me dedico a la miniatura, pues me encargan mucho los arbolitos de la vida, de primavera, arcas de Noé. Y pues ahorita ha jalado mucho mi trabajo en los corazones que me han encargado, desde los dijes hasta corazones para colgar, de varios tamaños, desde 3 centímetros hasta 30 centímetros, el más grande que manejo ahorita. De corazones. De corazones. ¿Y de tus obras también hasta 30 centímetros o más grandes? Más grandes. También. Ahorita la miniatura que yo hago pues es de 5 centímetros, puede hacer más pequeña de 3, de 2, dependiendo ya el gusto de uno también cómo hacerla, y a la gente pues ya les gusta. Has de tener buena vista, ¿no? Para poder decorar pues miniaturas. Ahorita gracias a Dios sí, me falla un poquito, pero sí todavía la veo muy bien. Sí, porque el decorar la miniatura es muy malo para la vista, ¿verdad? Porque sí, porque casi tiene bastante uno que pegar la figura así cerca para estarle detallando poco a poco. Más que nada es el pintado, la hechura no es tanto, pero ya el decorado es el que sí nos amola más la vista. ¿Y qué tipos de pinturas usas? Comex y vinílica. O sea, vinílica acrílica. Uh-huh, sí. De varias marcas. Sí, de varias marcas. No, pues sí, ¿Y no has usado esmaltes, no? No. Desgraciadamente aquí en Metepec ya está muy trabajado eso de el esmalte, el pimentado. Los pigmentados. Sí, y ahorita pues yo me he dedicado más al barro normal y las pinturas que utilizo, todo eso pues son que yo utilizo más. Mi decorado se llama más ocres, y ya depende el cliente que pide, quiere algún trabajo que sea especial, colores vivos y todo eso, pues ya se les hace. Bueno, pues gracias maestro Jacinto por haber aceptado la invitación, y a lo mejor próximamente continuaremos platicando más sobre tu trabajo. Claro que sí, pues gracias a ustedes que me hicieron esta invitación, y los saludos para allá, para los paisanos, y les voy a mandar mi teléfono, mi correo, para si les gusta mi trabajo, pues con todo gusto estoy a sus posibilidades de lo que lleguen a querer, estoy a sus órdenes. Pues gracias, también quiero agradecer, ya que estamos en los agradecimientos, quiero agradecer a Radio Santana por habernos permitido compartir esta historia y hacerla posible transmitiéndola. Y pues por el momento es todo, y pues gracias. Adiós. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación